Gracias por estar presente, por acompañarnos una vez más con este programa tan importante para nosotros, el Precio Justo, que como siempre lo hemos dicho, es un acuerdo voluntario entre las partes que intervenimos aquí. El municipio articula y los empresarios que participan, tanto en esta canasta puntual, que es temática y es escolar, como en otras canastas, resignan margen de su beneficio para poder llegar a valores accesibles. En el caso de la canasta de alimentos, es artículos de primera necesidad, y en este caso con artículos escolares, que estamos muy contentos de poder hacerla nuevamente, sobre todo en esta época que va a ser, afortunadamente, de presencialidad. Así que es una canasta para primeros pasos, como le decimos, y una para colegio secundario. Le cedo la palabra al director de Desarrollo Productivo, que les va a hacer algunos, les va a proporcionar algunos datos específicos de la canasta. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, quería transmitir un poco lo que es el lanzamiento por tercer año consecutivo del programa de Precio Justo y presentar por segundo año consecutivo la canasta de útiles escolares que está destinada para acompañar este nuevo ciclo lectivo. Para contextualizar un poco, quería comentarles el programa de Precio Justo es un convenio estratégico que se logra mediante un acuerdo voluntario entre el municipio y los comerciantes locales. Este programa tiene inicios a mediados del año 2020, durante la etapa central de la pandemia, con el objetivo de garantizar a los consumidores el acceso a bienes esenciales, digamos, de primera necesidad, fijando precios de referencia en las góndolas de la ciudad. Y asimismo también fomentar, digamos, la dinámica de la economía local mediante la cooperación entre los comerciantes, digamos, de la ciudad. Para comentar un poco lo que es el programa, brevemente, este programa se articula en cada edición entre distribuidores mayoristas, comercios adheridos, el municipio y los consumidores. Cada uno de los meses los comercios de distribución mayorista nos proporcionan un listado de precios que está por debajo de los precios que regularmente ellos incorporan y se regula junto a los comercios minoristas un margen para definir el precio final en góndola. Actualmente, en cada uno de los meses lo que se hace es articular por parte del municipio la información entre las partes. Se incorporan los elementos de promoción comercial, el municipio también participa en la difusión de las redes y los medios, y en determinadas etapas, como en este caso, se proporcionan canastas de tipo temáticas, como pueden ser las canastas o cajas navideñas a fin de año, o ahora inicio de año, la canasta escolar, que es la que vamos a presentar. Un poco antes de comentarles, le quería comentar también cómo había un balance de lo que fue el año pasado, Precio Justo, muy breve. Durante el año pasado, cada uno de los meses pudimos proporcionar más de 100 productos dentro del listado de ofertas, que se repartieron en más de 40 puntos de venta y que se permitió garantizar alrededor del 70% de la canasta básica alimentaria, que es la canasta de referencia que tiene nuestra población, es la canasta que garantiza los requerimientos nutricionales de un adulto durante un mes y que a su vez contiene, digamos, los tipos de alimentos y la distribución que son características de los hábitos de consumo de nuestra población. Actualmente lo que estamos haciendo ahora es presentar esta nueva iniciativa que es la canasta escolar. Como les comentaba, es por segundo año consecutivo. En esta oportunidad se van a ofrecer 1.000 kits en total